Hola Clara, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Gracias por comunicarte. No, a vos, por estos minutos. La verdad que sabemos que estás trabajando, pero no queríamos dejar de dar el paso a esta fiesta que se viene junto a la propuesta que tiene el fútbol nacional en Ayacucho. Se viene un fiestón en el Galpón, ¿es así o no? Sí, tal cual lo decías vos, en esta oportunidad vamos a trabajar junto a la gente del Club Atlético. Te cuento un poquito los detalles. En un principio nosotros queríamos hacer un evento ese día y la gente del Club Atlético también. Entonces, bueno, para no chocarnos y para unir fuerzas, como quien diría, decidimos hacer algo en conjunto que nos sirva a los dos y que en realidad sea una fiesta para la gente de Ayacucho y para todos aquellos que nos van a estar visitando en esta oportunidad con el torneo de fútbol infantil. No, me parece una propuesta muy piola, pensando que también viene un montón de familias y hay un montón de ayacuchenses que se espera y se prepara para la fiesta. Entonces, como para aceitar los motores, este sábado es, ¿no? Exactamente, este sábado a partir de la hora 22, donde va a haber un servicio de cantina, algunos choripanes, algunas hamburguesas, y lógicamente con mucho baile, ¿no? Digo, lo que la gente nos pide, ir a pasarla bien, a bailar, a divertirse, con una entrada súper económica de solamente 5.000 pesos, y con tres bandas que son realmente muy, pero muy buenas bandas. Algunas de ellas todavía no las conocen, tenemos muy, pero muy buenas referencias, principalmente para que bailen también los pibes. Va a estar, bueno, el grupo La Verdadera de Ayacucho, la banda de Tandil Estilo Urbano y una banda de jóvenes de Tandil también que se llama Tírate al Río. Por primera vez van a estar presentándose en Ayacucho, bueno, y también haciendo el adelanto de lo que va a hacer para la Fiesta Nacional del Ternero. Bueno, excelente. Entonces la jornada es amplia e invita a todos, como vos decís, a bailar, a disfrutar, a pasarla bien en pos del gran evento que esperamos, que leíamos esta semana, ya hay fecha de lanzamiento, es el 1 de marzo, ¿no? Exactamente, el 1 de marzo va a ser el lanzamiento de la fiesta con la presentación también de las aspirantes, de las y los aspirantes, porque en realidad son 17 y la verdad que estamos muy, pero muy contentos con eso, de que los chicos sigan apostando a ser los embajadores de nuestro pueblo, que nos sigan representando en todo el país y pisando todos los escenarios para difundir nuestro máximo evento, ¿no? La verdad que nosotros con eso estamos muy, pero muy contentos. Javier, te agradecemos por estos minutos, reiteramos la información, este sábado en el Galpón de Espectáculos de la Fiesta Nacional del Ternero, 22 horas, la fiesta y el fútbol nacional. Me encantó este eslogan, ¿sí? La tierra que une la tradición y el deporte, es muy real. Sí, sin duda, sin duda. Y también nos gusta mucho esto de poder empezar a unir a las instituciones, ¿no? Digo, me parece que en pos de eso vamos, de que empiecen a trabajar las instituciones juntas, para poder demostrar que se puede, que en realidad todos vamos tras de un mismo fin, ¿no? Digo, de que Ayacucho tenga lo mejor y en este caso lo vamos a demostrar este fin de semana. Las entradas solamente en puerta, ¿no? Solamente en puerta, 5.000 pesos para aquellos que quieran ir. Ya va a haber música con baile, DJ y además, bueno, también las bandas de tempranito. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esto. Lo seguiremos repitiendo para que seamos muchos este sábado para salir a bailar entonces en el galpón de la fiesta. Los esperamos a todos y muchas gracias, Clara. Y bueno, lógicamente que también agradecerte a vos que siempre nos das una mano muy importante en todo lo que tiene que ver, no solamente con la difusión, sino también cada vez que te convocamos para una locución o algo, ¿eh?